Ahí estamos con una ráfaga, como se llama, que se le dice en radio, a Rodrigo, el potro Rodrigo, recordándolo aquí en la 106. Después vamos a estar completito con este popurrí increíble del potro Rodrigo. Ahora nos tenemos que ir hasta General Alvear, porque allí hay noticias que vienen de la mano del intendente Marcos. Buen día, intendente, gracias por atendernos. Hola, Carlos, buen día. Un saludo para vos, para toda la audiencia tuya. Muchísimas gracias. Y bueno, en los últimos días nos hemos enterado de que General Alvear va a ser una ciudad digital y con Wi-Fi para los sectores de menos recursos. La verdad que es muy interesante. ¿Cómo es esto, Gustavo? Sí, bueno, esto surge a raíz de un acuerdo que hemos firmado con la Secretaría General de la Gobernación, con el doctor Mourinho. Hemos sido elegidos uno de los cuatro municipios, los primeros cuatro municipios de la provincia, de que van a tener Wi-Fi social. Es una idea que surge desde la provincia de Buenos Aires para la utilización de la importante red de internet que tiene la provincia, poderla utilizar y poderle llegar a los sectores de menores recursos. Con recuperación del espacio público, la idea en general es tratar de que haya lugares donde los chicos puedan chatear gratuitamente, con una red segura, con todas las protecciones que necesita hoy un joven o un adolescente para poder chatear. Y nada, es súper importante porque esto es el principio de algo que puede llegar a tener muchas derivaciones y es muy amplio. Esto de internet hace que avancemos, que avance de una manera tal que a los que no estamos en el tema se nos hace difícil alcanzar. Pero muy muy contento por este tema, ser uno de los primeros cuatro municipios de la provincia que vamos a intentar hacer y llegar y darle, a achicar la brecha social, la brecha que hay entre los sectores de menores recursos que no pueden pagar hoy una conexión a internet, ¿no es cierto? Esto no tiene nada que ver con competir con el sector privado, para nada. Nosotros queremos trabajar a la par de ellos, que ellos sigan haciendo su negocio y nosotros trabajando normalmente también. Intendente, también uno de los sueños acariciados por la gente del hospital es el tema de los nuevos quirófanos. ¿De qué se trata esto? Esto, bueno, el tema de los quirófanos del hospital están en construcción desde que yo era concejal, que empecé como concejal en el 90 y pico. Siempre hubo proyectos, siempre se le estuvo poniendo plata y cuando yo me hago cargo del municipio, nos encontramos con que en nuestro hospital todavía no podíamos terminar con esa obra. Cuando fuimos a aprobar los planos, el Ministerio de Salud nos dijo que no, bueno, qué sé yo, toda una serie de desencuentros y de, bueno, entonces agarramos el toro por las astas, como corresponde. El hospital es municipal, nosotros en el hospital tenemos que pagar desde las curitas, desde las gasas, a la enfermera, hasta el director, el anestesista, todo, o sea, nos cuesta el 30% de nuestro presupuesto el hospital y es algo que queremos y la población lo quiere. Teníamos que mejorar ese sector y bueno, empezamos como tenemos que empezar, por el Ministerio de Salud, hicimos los contactos a nivel gobernación y bueno, si Dios quiere, en el mes de julio estaría llamando a licitación la provincia de Buenos Aires para la construcción de un sector de quirófanos y neonatología. Quedaría sobre la calle Moreno, allá al sector este del hospital, en la parte este del hospital, mirándolo de frente. Moreno vendría a ser entre Altave y Italia, los que conocen Alvear. Tiene todo el acondicionamiento, o sea, no solo se licita la parte edilicia, sino también toda la parte de instrumental y de instrumentos que lleva adentro, gases, aire acondicionado, arco en C para los profesionales que saben de qué se trata, de qué estamos hablando, o sea, todo muy lindo y la verdad que ojalá que pronto y para fin de año, antes de fin de año, esté trabajando la empresa que se adjudique esto. Pero muy muy embalado con este tema porque realmente lo necesitamos y vamos a poderle darle una complejidad aún mayor a la que tenemos a este pequeño hospital municipal que tanto queremos y quiere la comunidad, ¿no? Y que tanto conozco yo también. Sí, vos has tenido alguna noche y que tanto de conozco. Descanso. Claro. Bueno, y también ahí llegaron los fondos para el pavimento urbano, ¿no? Algo largamente esperado. Sí, el tema este es en el plan de obras del Bicentenario. Nosotros teníamos adjudicado un dinero para asfalto en la planta urbana. Habíamos hecho 5 cuadras, después 3 en tiempo récord con un trabajo del personal municipal excelente, con una lo hacemos todo punta a punta nosotros, desde el concreto a la nivelación, al trabajo, se hace todo por administración, y bueno, se habían parado los certificados, y bueno, ya llevamos 18 cuadras, nos quedan 7 cuadras nada más, y bueno, ya estamos, si Dios quiere, trabajando en eso. Estamos llamando a licitación para la compra de cemento, piedra y arena, y bueno, y gracias a Dios vamos a terminar con las primeras 20 cuadras, 25 cuadras de asfalto, que lo más lindo que tiene es que son sin costo alguno para todos los frentistas. Uh-huh. O sea, esto no se recupera nada porque es plata que nos manda el gobierno nacional en una demostración más de la tarea social que está haciendo, y a nosotros nos hace falta, y bueno, seguramente con los ahorros que hemos hecho de estas 20 cuadras vamos a poder hacer otras tantas o parecido en el sector sudoeste, que es la zona del corralón municipal, de la calle Isleño, la terminación de la calle Monti, Bernardo de Irigoyen, Pellegrini, ahí, y la zona del barrio municipal, que son algo de 20 cuadras que nos quedarían ahí, que si Dios quiere vamos a estar terminándolas para fin de año o parecido. Bueno, eso era algo que realmente lo habíamos prometido y que gracias a la ayuda del gobierno nacional el año pasado pudimos empezar a hacer. Gustavo, hubo aumento de tasas en los últimos días allí aprobado por el Consejo Deliberante. ¿A qué va a ser destinado esto? El aumento de tasas estaba destinado a recomposición salarial en un principio y a la recomposición de las arcas municipales también. O sea, nosotros estamos trabajando con las tasas. Yo creo que ya la gente de Saladillo y la que te escucha lo sabe de memoria lo que digo. Las tasas urbanas desde 1995 que no se tocan. 1995 siguen pagando la misma tasa de alumbrado, barrio y limpieza, que es la única tasa municipal que se paga en Alvear. ¿En qué valor anda? Más o menos. Hoy la mejor casa de Alvear, en poner en el mejor lugar, en el bulevar de acceso, enfrente a la plaza, con todos los servicios, policía comunal, hospital gratuito, hacemos reciclado del 100% de la basura, le cortamos el pasto de la vereda a nosotros, lo alumbramos todo por 33 centavos por día. Está bien. O sea, 20 pesos bimestrales que vienen en la factura de luz. Ya que vamos a hacer de cuenta que estamos tomando un café en el bar. Por eso te lo explico así. Claro, exactamente, porque yo de paso aprovecho para contarle a la gente y a todo el mundo que acá en Saladillo lo saben. Yo, ahí donde está el terreno de la torre de la radio, que no tiene ningún servicio, ni siquiera pasa el recolector de basura, acá pagamos 69 pesos por mes. Bueno, un poquito y acá diferente. Pagás 7 pesos y estás al lado del barrio de Solidaridad y pasa la basura 10 veces más hasta el sábado. Acá vale 10 veces, claro, por semana, claro, el recolector de basura, y cortamos los pastos de todo porque es un sector perimetral de Alvear, sí, y pagás 14 pesos por bimestre. Bueno, acá vale 14 pesos por bimestre, 7 sí, pesos. Bueno, acá vale 10 veces más. En el área suburbana, ahí sería Armendariz, casi Las Vías, sin nada, sin recolección de basura, nada. Claro, no, ahí tenés. Yo creo que ahí es donde tenés alumbrado porque primero que hay una o dos casas ahí y está enfrente, cruzando la calle, tenés un barrio, el barrio Solidaridad, creo que se llama, o autoconstrucción, algo así que se llama, que son 10 viviendas, creo. así que hay alumbrado público, ahora, hay agua corriente. Gustavo, y la cloaca pasa a media cuadra. Básicamente en la provincia de Buenos Aires, en nuestra región, los costos son bastante parecidos. ¿Por qué puede haber semejante diferencia de un municipio a otro? Porque a lo mejor en su momento no se quiso pagar el costo político de aumentar las tasas. O sea, yo no digo de que las tasas nuestras, no digo que las tasas de los vecinos están caras, yo digo que las tasas nuestras están desactualizadas, que es la realidad. No se puede trabajar con una tasa de 30 centavos por día a prestar semejante servicio. O sea, hoy con 30 centavos por día no pagás un kilowatt de la farola de alumbrado público que tengas en la cuadra, si tengas una, y acá casi todas las cuadras tienen tres farolas. O sea, no pagamos una hora o un kilowatt de una hora de alumbrado. O sea, a esto le tenés que sumar el servicio del mantenimiento, la lamparita, todo el sistema que es. O sea, estamos absolutamente atrasados. Y con el tema de la tasa vial pasa exactamente parecido. Tenemos que atender 1.300 kilómetros de camino rural y la tasa vial hasta el día 18, que los concejales lograron un acuerdo, la llevaron a 16 pesos y pico a las tasas de más de 200 hectáreas, a la tasa vial, o sea, 16 pesos y pico anual, ¿no? Son 6 cuotas, así que... Nada, o sea, de cualquier manera solamente nos va a alcanzar y haciendo un esfuerzo para, o sea, seguramente poniendo dinero del nuestro o de la coparticipación, de que es de lo que vivimos acá en Alvear, porque es inviable, si no, va a alcanzar para distribuir entre los empleados como un aumento de salario, ¿no es cierto? Va a haber aumento de salarios entonces. Sí, nosotros estamos acordando con la gente de ATE y la gente del Sindicato de Trabajadores Municipales. Estamos haciendo un acuerdo, intentando cerrar un acuerdo. En principio hemos tenido una sola reunión. Con ATE nos estamos reuniendo hoy o mañana, no sé qué es, cuál día es. Y estamos tratando de ver, en principio no sé si hacemos tiempo, porque la recaudación de la tercer cuota venció el día 14 venció. Y le estamos postergando hasta el día 25 de junio, o sea, hasta mañana la gente tiene tiempo de pagar con todos los descuentos y todo, y realmente las expectativas que teníamos de recaudación no se han visto reflejadas, son bastante, bastante bajas, y bueno, será cuestión de hacer algún jeroglífico y tratar de pensar que la gente, que los empleados necesitan, y ver de qué manera nos podemos... largar a dar un aumento de salario, ¿no es cierto? Sí. Tampoco queremos desfinanciarnos nosotros y la tarea es diaria. Nosotros acá los empleados municipales cobran el anteúltimo día del mes y quiero que este anteúltimo día del mes cobren, si no es con un aumento de porcentual, aunque sea con una suma fija para terminar de delinear el aumento que quiero que salga consensuado en lo que resta de julio. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer hoy o mañana. Bárbaro, Gustavo, muchísimas gracias por este contacto, como siempre, muy amable. Bueno, gracias a Carlos vos por preocuparte por lo nuestro. Un abrazo para todos. Un abrazo, hasta luego. La palabra entonces del Intendente de General Alvear, Gustavo Marcos, contándonos temas de estricta actualidad de la ciudad de General Alvear. Nos vamos rápido, vamos a recordar ahora sí a Rodrigo aquí en la 106, este de enero a enero, este lindo tema, este recuerdazo de hoy, Rodrigo, donde se cumple un nuevo aniversario de este potro argentino. Vamos.